Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 27 de enero. La presidenta provincial del Partido Popular, Ana Mestre, ha presidido en Ubrique una reunión del Comité Comarcal de la Sierra de Cádiz. En este encuentro ha hecho balance del primer año de gobierno de Juan Manuel Moreno en la Junta de Andalucía. Ana Mestre ha declarado que la provincia de Cádiz y la comarca de la Sierra marchan mejor gracias a las políticas eficaces del Gobierno del Cambio, que están desbloqueando y poniendo en marcha proyectos paralizados desde hace años, como el proyecto de la variante. En lo que se refiere a Ubrique, Ana Mestre ha indicado que en este tiempo se ha solventado la parálisis de la variante de Ubrique, de la ITI de los Pueblos Blancos, y buscado una solución al problema del transporte escolar del IES Las Cumbres. Además, ha anunciado respecto a la variante que la Delegación Territorial de Fomento trabaja ya con un proyecto cuantificado en 9 millones de euros. Después de un año de gobierno del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía, se hace imprescindible el poder titular con ciertos mensajes que para el Partido Popular eran muy importantes demostrar una vez que gobernáramos, y es que el Partido Popular hace que la sanidad, que la educación funcione y que los proyectos de infraestructura que esta provincia llevan dormidos en los cajones desde hace tantísimos años y que le vamos a contar a Ubrique, pues se hagan realidad. En Ubrique es una realidad la variante. En Ubrique va a ser una realidad el proyecto de nivelación también que vamos a ejecutar, y por tanto es importante que seamos capaces de traducir a los ciudadanos que en tan solo un año el Gobierno del Cambio, el Gobierno de Juanma Moreno, el Gobierno del Partido Popular, ese Partido Popular que sus cargos públicos hemos hecho kilómetros y kilómetros por la sierra, ha sido capaz de poner en marcha la financiación de una sanidad por primera vez en la historia con 11.000 millones de euros, la contratación de profesionales y un plan de choque para las listas de espera. De eso saben ustedes mucho en la Sierra de Cádiz. Y hay mucho todavía por hacer, sin duda alguna, si somos conscientes, pero es lo que nos hemos encontrado. Y nuestras prioridades han sido la sanidad, la educación y las políticas sociales. Las listas de espera en materia de dependencia, yo me solidarizo con todas esas familias que aún están pendientes de resolver, que aún están pendientes de la valoración. Es que había una lista de espera que nadie nos había contado, pero que todos lo vivíamos en la calle, el sufrimiento. Y ahora tenemos que darle viabilidad a ello. Pero los recursos son finitos. Los recursos no son infinitos. Depende de los impuestos de todos nosotros. Y lo que estamos haciendo desde el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía es gestionar bien nuestros impuestos. Gestionar bien nuestros impuestos sin subirlos, que es lo que tiene mérito. Y por otro lado, también desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que estamos demostrando es que Andalucía funciona con el nuevo Gobierno y que se ha cerrado página a una etapa de corrupción. Se ha cerrado página a una forma de gobernar de ordeno y mando. Se ha cerrado página al abuso del poder. Se ha cerrado página hacia el despotismo. Y, por tanto, ahora gobernamos desde la ilusión, desde el conocimiento de los problemas de la gente y desde las ganas de hacer posible mejores servicios públicos. Ese es el resumen del primer gobierno del año de Juanma Moreno en la provincia de Cádiz. No podemos olvidar todas las medidas que estamos poniendo en marcha para que nuestros autónomos tengan mejores condiciones y todas las medidas que estamos poniendo en marcha para que en nuestra provincia los inversores puedan tenerla como una provincia atractiva, donde las trabas burocráticas sean menores y donde sea mucho más fácil invertir. Hasta ahora en Andalucía se había legislado muchísimo, pero no por eso había ni mayor seguridad jurídica ni tampoco mayor agilidad para hacer posible la inversión. Ahora, con Juanma Moreno, agilizamos trabas burocráticas desde el medio ambiente hasta la fiscalidad. Eso es lo que está haciendo Juanma Moreno. Creo que, en definitiva, es importante trasladar a los ciudadanos el interés de este nuevo Gobierno por mejorar la situación y la vida de sus vecinos, porque es para lo único que estamos en política, para servir a los ciudadanos y para hacer posible otras formas de gobernar, que es lo que se ha instaurado en San Telmo, lo que se ha instaurado al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Otra forma, abierto a la regeneración democrática, hemos limitado mandato, hemos facilitado el que las personas, la protección de las personas que denuncian algún hecho delictivo o alguna corruptela de la Administración, hemos protegido a esas personas y hemos puesto en marcha una serie de medidas que sin duda están haciendo posible que el gobierno que lidera Juanma Moreno sea un gobierno transparente. Bueno, la variante, la verdad es que saben ustedes que es un proyecto que asume directamente la Delegación Territorial de Fomento, es con la que lo estamos trabajando, que está al frente su delegada territorial Mercedes Colombo, y sin duda es un proyecto que está pendiente también de la aprobación del propio PGOU. Es posible que en esta próxima CETOTU, que vamos a celebrar en cuestión de días, vaya ya la aprobación inicial del PGOU de Ubrique. Y a partir de ahí pues se pueda desarrollar las licitaciones pertinentes por un importe total de 9 millones de euros. Pues sobre Ubrique Creativa igualmente se está trabajando desde ITI con el propio sector de la piel y bueno, nosotros ahí lo que queremos es que haya un mayor impulso para que este proyecto sea una realidad. La denominación de origen de la piel, saben ustedes que también la estamos peleando al frente del Congreso de los Diputados, y decirles que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía abordamos una obra también de la travesía de Ubrique, de nivelación, que es importante, que era reclamada y que con ella también pues cumplirá el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Cambiamos de tema. El concejal de Policía, José Antonio Herrera, ha destacado hoy en Radio Ubrique la actuación de los agentes de la Policía Local de Ubrique, que el pasado sábado reducían a un joven de la localidad que se presentaba en la jefatura armado con un fusil de asalto. En el momento del incidente se encontraban en la jefatura cuatro agentes que conseguían desarmar a esta persona, comprobando entonces que el arma era un fusil de airsoft. El detenido, que no tiene antecedentes, se encuentra en libertad con cargos a la espera de juicio, acusado de un presunto delito de atentado contra la autoridad. Pues los hechos son sobre las 10 de la noche del sábado, pues este hombre irrumpe en la jefatura portando un subfusil, hasta que no se dan cuenta de que el subfusil no era real. Pues se crea un momento de tensión. Sí que es verdad que es un subfusil de softball, que creo que se llama, que son muy parecidos, son prácticamente idénticos a los utilizados con munición real. Y bueno, pues ahí se inicia, bueno, hasta que se puede reducir y este hombre desiste de su actitud. Pero ya digo que se vive un momento tenso porque realmente desde dentro de la mampara no se sabe si el subfusil es real o no es real. Pues lo que digo, en el momento de intentar reducir y de intentar hablar con él para que deponga su actitud, es de hacer notar que hoy estaríamos hablando de otro tema si no se hubiese tenido esa mampara de seguridad que entre la policía y él, porque claro, tened en cuenta que es una jefatura justamente en ese momento había cuatro policías allí. Si tú entras allí con un rifle o con una escopeta y en actitud amenazante, no sé yo exactamente lo que podría haber pasado, pero hay que hacer de notar eso, que ahí se dice la mampara de seguridad y la profesionalidad, el temple y todo lo que le pusieron los policías locales que en ese momento estaban allí. Realmente nunca hablamos de, o sea, una mampara de seguridad que cubriría esa posibilidad, pero también es verdad que él está en una zona que es pública, porque está cualquier persona podría entrar en ese momento y encontrarse con alguien armado en el otro lado. Entonces es el hecho en sí, no ya sino que tú tienes que hacer que ese hombre le ponga su actitud, porque está en una zona que es pública. Intentó dialogar hasta que ya se percataron de que, aunque cuando se percataron de que el arma no era cierta, ya estaba, lo habían reducido, pero que se intentó negociar y al final pues estamos en este momento que no hemos tenido que lamentar ningún tipo de desgracia, que podríamos estar hablando de otro tema diferente, porque el entrar en una jefatura armado de esa manera, no sé yo, si no hubiese sido por la actitud la frialdad con la que actuaron la policía y este elemento de protección, estaríamos hablando de otro tema. Claro, siempre tenemos que tener en cuenta, a nosotros se nos recuerda a través de la del Ministerio de Interior que estamos en una alerta 4 antiterrorista, periódicamente se nos recuerda a todas las policías locales y a todos los cuerpos de seguridad. Eso te hace siempre estar en alerta y esperarte siempre, que sí que es verdad que vivimos en un sitio muy tranquilo, que Ubrique es un pueblo muy tranquilo, que nunca pasa nada, pero tampoco podemos bajar la guardia porque en cualquier momento nos puede pasar algo como lo ha pasado, que bueno, ha sido con un arma no cierta, pero que en cualquier momento puede ocurrir algo. Y sobre todo eso, que si vemos el vídeo que circula que está circulando, a mí me hacía pensar mucho. Yo que había visto, por ejemplo, he visto el documental sobre Bataclan en París, o sea, la frialdad con la que este hombre entra, se pone desde la puerta y carga el arma, no es muy diferente a cualquiera de los atentados que vemos por ahí, que sí que es verdad, bueno, que después esto se ha quedado en nada, pero que al principio cuando yo visioné la primera vez el vídeo, los sellos de punta se te ponen, tenemos unos buenos profesionales que se forman, se les está dotando dentro de las posibilidades presupuestarias, se les está dotando del material necesario, tanto en lo que tú hablabas, desde el desfibrilador o en este caso las mamparas, elementos de autoprotección, elementos de ayuda hacia su ciudadano. Entonces, eso unido a que, bueno, ellos también se forman y ellos están dispuestos y son, unos grandes profesionales, pues nos hace tener una policía local muy muy eficiente y de la que tiramos para prácticamente todo, ¿eh? La oportunidad para felicitarte a los agentes actuantes en este momento, también a aquellos en el caso del desfibrilador y en general a la plantilla que está siempre predispuesta y con ganas de ayudar al ciudadano, que es para lo que ellos están. Por otro lado, la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique va a poner a la venta El Preciso Solidario, una iniciativa con la que se quiere colaborar con la familia ubriqueña Gómez Oñate. Los precisos salen a la venta a un precio de 5 euros. El 100% de la recaudación será destinada a esta causa. Se podrán adquirir este sábado 1 de febrero en la Avenida de España, a la altura de la librería Fábula, o bien en la sede de la Escuela de Artesanos, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, 28 bajo. La gran familia que constituye la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique quiere, lógicamente, como no puede ser de otra manera, también contribuir con un granito de arena también en una causa que entendemos imprescindible en estos momentos, una causa solidaria, como es apoyar a la familia Gómez Oñate, que está pasando en estos momentos por una situación, pues la verdad que bastante delicada. Esta familia, por si acaso alguno no sabe, a lo mejor por los apellidos de quién se trata, es del chaval ubriqueño, el joven ubriqueño que estudia en Granada y que, bueno, a raíz de un incendio que tuvo lugar antes de la fiesta navideña, pues la verdad es que desde entonces está ingresado, creo que en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y bueno, entendíamos que teníamos que colaborar. Ubrique siempre ha sido y es un pueblo muy solidario, y nosotros como miembros de la gran familia que es la Escuela de Artesanos, tenemos que colaborar, y hemos hecho un preciso que le hemos llamado Preciso Solidario, un poco aludiendo a esta campaña también que también se realiza también con otra serie de circunstancias, para que el 100% de lo que recaudemos, no solamente este sábado en el centro de la Avenida España, sino después, porque si alguien, por ejemplo, en ese día pues no puede asistir o no está en Ubrique, que bueno, que nosotros hemos hecho y estamos haciendo bastantes artículos para que se puedan comprar también en la Escuela de Artesanos, que está justamente aquí al lado de la sede de Radio Ubrique. Y bueno, y esperemos que, por supuesto, que muchísima gente pase por ese pequeño stand que vamos a tener en el centro de la Avenida España, que colaboren con 5 euros, que yo creo que es una cantidad que es muy asumible por parte de todos. Y bueno, y que sepan que esos 5 euros van a ir destinados a esa familia. Ojalá podamos vender muchos precisos. Ya me están requiriendo y me están haciendo llegar, porque ya antes de venir a Radio Ubrique ya hemos empezado a dar circulación a través de las redes sociales de esta iniciativa, y ya hay mucha gente que ya está interesada. Y bueno, y nosotros todo lo que podamos hacer en este momento y más adelante, por supuesto por esta familia y por otros casos que lamentablemente puedan ocurrir, que muchas veces ocurren y no nos enteramos o no tienen tanta repercusión mediática, que nosotros encantados. Nosotros somos como la casa del petaquero, y nosotros en este caso, esta familia, estamos hablando de dos petaqueros, el padre y la madre de este chaval. Creo que son petaqueros ubriqueños, y bueno, y Ubrique siempre ha tenido a gala el ayudarse entre los compañeros de trabajo, y bueno, y esta es una ocasión para eso. Él me comentó, él como miembro de, él es un miembro de la escuela de pleno derecho, igual que el resto de los compañeros, igual que otras tantas personas que colaboran en la escuela. Él me estuvo comentando la semana pasada que pudiéramos hacer una iniciativa como esta. Y la verdad es que, bueno, la aplaudimos, la comenté, por supuesto, con mi, en este caso, con mi directiva, con mi presidente, y me dijeron para adelante. Y bueno, y hemos puesto manos a la obra y la vamos a hacer, ¿no? Entonces, Prudencio es una persona que además, ahora nos lo comentará, sabe lo que son iniciativas solidarias de esta naturaleza, que siempre se han hecho entre los petaqueros y que se han ayudado entre unos y otros. Y bueno, y por supuesto, cualquier iniciativa de esta enseguida la cogemos y la hacemos nuestra. A nosotros no nos gustaría estar aquí para esta desgracia, la verdad, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo tener que ayudar de esta forma, no trabajo, sino lo que nos cuesta por dentro, por la familia, lo que tiene que estar sufriendo esa familia, esas personas. Y yo, pues esto lo tengo muy a gala, porque resulta de que yo caí malo cuando tenía 18 años y a mi madre le ayudaron. Y le ayudaron precisamente haciendo un partido de fútbol, y la recaudación era para mi familia, para mi madre, poder sacarnos adelante. Y por eso yo cada vez que me entero de cualquier cosa de esta, no tengo más remedio que echarme para adelante. Y ya lo digo, la escuela de artesanos, gracias a Dios estoy participando en ella, y lo que haga falta, como bien ha dicho Juan Enrique, aquí estamos para lo que haga falta en cualquier momento y en cualquier circunstancia, como estamos viendo ahora mismo. Yo estaba trabajando acá a los Ramitos cuando caí malo, y precisamente el abuelo de este niño, Abelardo Uñate, estaba allí trabajando conmigo, y yo en la misma mesa de él, y todos ayudaron y todos colaboraron con mi enfermedad. Otros temas de interés: la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que están a la venta las entradas para acudir este próximo viernes a la puesta en escena de La Voz del Carnaval, un espectáculo que llega de nuevo hasta Ubrique y en el que se podrán disfrutar de las mejores voces actuales del Carnaval de Cádiz. Las entradas para este evento se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique, siendo el precio de 12 euros. Y por último, la policía local informa que debido a obras de mejora que va a ejecutar Aguas de Ubrique, mañana martes y el miércoles está cortada al tráfico la circulación por la calle Torre. Además, se informa a los conductores que accedan a esta vía desde la calle Calvario que deberán girar a la derecha al llegar a la ermita de San Antonio para salir por el San Juan. Con esta última cuestión de tráfico nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.